Aptai, captai, ahora soy legal. Escrito en limpio, todo mi sistema es súper registral. La cuota pagué, tengo mi carnet. Tengo ilusión que algún día pronto cobraré. Aptai, captai, ahora soy legal. Estoy orgulloso de pertenecer a su honesto comité. La cuota pagué, tengo mi carnet. Cuando yo me muera, todos mis temas de herencia dejaré. Asociación Peruana de Autores y Compositores. A ver si por esta nos van a pagar. Si algún pastor usa algún día toca mis canciones. A ver si por esas nos van a pagar. Asociación Peruana de Autores y Compositores. A ver si por esta nos van a pagar. Aptai, captai, aptai, captai, ahora soy legal. Ahora soy legal. Inscrito en limpio, todos mis temas en su ficha registral. La cuota pagué, la cuota pagué. Tengo mi carnet. Mi carnet. Tengo ilusión que algún día pronto cobraré.